Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de La Dela. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Radio Azucena de Buenos Aires. Radio Rara de Valparaíso, Chile. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Ernst Reiseger es uno de los músicos de la improvisación europea, oriundo de Holanda. Tiene un característico humor que comulga sin complejos con los lenguajes más abiertos y experimentales. Reiseger ha ido desarrollando una carrera en el que a la vertiente más jazzística y libre improvisadora le suma una relación muy particular con diversos folclores, tal cual lo demostró en el asombroso Cola Voce, junto a los sardos Tenore e Concurdu de Orsay. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Hanna, que el chelista holandés Ernst Reiseger publicó en 2003. Ti ufil upinka Chenegi Egypt Marcella Grio Chenegi Togoya Jungle Sheikh Ahmadou Bamba Jangalma Cheikh Ante Diop Madame Gustou Ngir Jemale Tiossani Africa Tchakao Añu nasaran di jangale kalamam Falañu komase mom Falañu tambale mom Wahma Wahma jangalmi Cheikh Bamba Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Hannah, que el chelista holandés Ernst Reisiger publicó en 2003. Reisiger también tiene otras facetas, como la de compositor de música para películas y documentales. Con el director alemán Werner Herzog, realizó la banda sonora de 10 trabajos, como La Cueva de los Sueños Olvidados, de 2010, y Family Romance, de 2019. Thank you.

serie. Che me la fanno mai amante. Che mi ama la mai amante. Che mi fa la mai amante. Raiseger es un improvisador total. Vive una relación con su cello tan natural que le permite, si es preciso, manejarlo sin complejos, como una guitarra, además de cantar, aullar y lo que haga falta. No guarda las formas, no imposta, simplemente es. Y el cello baila en sus manos, como un excelso bailarín de salsa haría balancearse entre sus brazos a su pareja. Sokon jere kule bakhna lubagi megay bacha sangale ba wakamiki sokon jere kule bakhna lubagi megay bacha sangale ba Europe kafaleo te a o mama lan wa kami ki sankan sorengama maya khala wa kami ki sankan Wa kami ki sokan propia faneu te au mamalan wa kamiki soka wa kamiki soka jere kule bakhna lu bangi me gai pa cha sanga de wa kamiki soka jere kule bakhna lu bangi me gai pa cha sanga de A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Hanna, que el chelista holandés Ernst Reisiger publicó en 2003. El holandés Reisiger y el senegalés Mola Cilia se reunieron en el proyecto conjunto en 2003, lo que estamos escuchando hoy, Hanna. Con ellos también participó el percusionista Serigne Gueye, también senegalés. Solo puede resultar inconcebible tal unión de instrumentos y talentos si se entiende la música como un compartimento estanco. Y la reunión de ese trío es lo más natural del mundo, así se comprende al escucharlo. Thank you. Ernst Reisiger nació en 1954 en Bussum, Holanda. A los 8 años comenzó a estudiar el cello con Anner Bichelsma, primer chelista de la orquesta del Concertgebouw. Pero de ahí en más fue autodidacta. A fines de los 60 comenzó a improvisar y desarrollar su propio estilo. Desde ese momento actuó por toda Europa con varios grupos, tocando música clásica, moderna e improvisando el jazz. Yo la don't set. جلبين كان يتسيس كدنا خموان جلبين كان يتسيس كدنا خموان يولا دون سيت Yola don set, yola don car, yola don set. Digi, digi, digi, digi, chibus, bus, bus, bus, bus, chibu, juti. Adilakar, dilakar, dilakar, dilakar, dilakar. Jekuta Hawaii, kanam gine setu, banyane waru chep. Jekuta Hawaii. Moka taru taru ba melni setu Moka taru taru ba wesu setu Jekuta Hawaii Lima ganane Chimanga moi Lima ganane Chimanga moi Sumakoma sana sen Banyam yalai sen Mamu timarei tan Dimarei Di mareje kulol ki momo taru Ay fuki fan Ay fuki fan Ay fuki fan Ay fuki fan Ay fuki fan Ay fuki fan Lo que lo atrajo puntualmente cuando era joven y estudiante fue improvisar con otros músicos, por la franqueza e inmediatez que tanto adoraba acerca de esa forma de tocar. Alguna vez Reichseger dijo, «Nunca terminé mis estudios de música clásica en la universidad». Después de 2 años de estudio, mi maestra me aconsejó que siguiera mi pasión trabajando con músicos de otros géneros y procedencias, como lo hacía en ese momento. Me sugirió dedicarme a la improvisación con otros artistas, que es lo que finalmente hice. Bai berire fele ni baret bai berire fele ni baret ni ma gennal sama keur dang ma xamul gennal wayal gennal sama keur dang na xamul wayal gennal sama keur dang na xamul gennal wayal gennal sama keur dang na xamul bai ba fi re Ay, baba, le mamá kafir, mamá kafir. Ay, baba, le mamá kafir, badule kafirir. Bai bubele mo mo fir J Jekta Hawaii Kanam Ginesetu Penyenego Aruchep Jekta Hawaii Mukataru Taru Bamelni Setu Mukataru Taru Bawesu setu Jekta Hawaii Bay bari re fele ni ma gënal sama kër dang ma xamul bay bari re fele ni ma gënal sama kër dang ma xamul bay bari re fele ni ma gënal sama kër dang ma xamul bay boba bay boba bay boba bay boba bay boba le momo fir. Estás escuchando Luz para mundos remotos. Hoy el disco Hannah que el chelista holandés Ernst Reisiger publicó en 2003. Jalan-jalan ni jalan-jalan warna. A menudo, el cello de Reiseger no suena como tal, en absoluto. Lo puntea salvajemente, lo golpea como si fuera una percusión. Entra en trance con arpegios salvajes que aumentan cada vez más en el tiempo. Si el alcance del cello tradicional no es suficiente, tiene uno construido con 5 cuerdas en lugar de 4 y que permite tocar 1/5 más baja de lo habitual. Hoy en Luz para Mundos Remotos, el disco Hanna, que el chelista holandés Ernst Reiseger publicó en 2003. Acompañaron a Reiseger en este disco los senegaleses Mola Silla en voz e instrumentos típicos africanos, lo mismo que Serigne Gueye, tercer integrante del grupo. Dedicamos el programa a la parda flora. Chau.